todos los fines de semana mi papá llegaba borracho y empezaba a agarrar a mi mamá y le golpeaba. Siendo solo una niña, Adalicia de Barba aprendió lo dura que puede ser la vida. En mi hogar había muchos problemas donde mi papá maltrataba a mi mamá. Por causa del alcohol, crecí con mucho resentimiento y dolor hacia mi padre, que maltrató a mi mamá. Siempre traté de controlar a mi papá en ese sentido, para que esta cosa no pasara. Pero los intentos por controlar a su padre eran vanos, y los niveles de violencia se incrementaban aún más. Siempre mi mamá y mis hermanos teníamos que salir de la casa por la situación que ocurría. La verdad que le cogí mucho odio, demasiado odio. Los años pasaron y aquel sentimiento de odio, sumado a sus tristes recuerdos, la convertirían en una mujer tímida e insegura. La verdad que crecí con ese miedo y ese temor en mí de que yo no quería pasar por la misma situación de algún futuro cuando yo me casara. Pero aquellos temores comenzarían a desaparecer cuando conoció a Teófilo, un joven que impactaría su vida. Me impactó porque fue como un flechazo en mi corazón. Prácticamente me gustó el muchacho, él se me fue acercando a brindarme una soda y me invita a salir al siguiente día y yo le acepté la invitación. Ahí empezó nuestra relación, la verdad que fue un flechazo a primera vista, o sea, me llegué a enamorar de él de una vez. Efectivamente me enamoré por primera vez, sentí como ese amor a primera vista entre ella y yo. Durante el noviazgo ella queda embarazada de ahí y ella empezó a vivir conmigo. Ella y yo nos casamos por lo civil. Al principio todo bien, el embarazo lo disfrutamos mucho. Bueno, todo empezó muy bien. Pocos meses después, Adalicia dio a luz a un hermoso niño. Pero su alegría duraría poco tiempo, ya que Teófilo comenzaría a mostrarle una faceta desconocida para ella. Yo a mi esposa le era infiel. Me gustaba más que nada enamorar a las muchachas. Yo bebía mucho, me gustaba... estaba en mis parrandas, llegaba tarde a la casa, tenía una serie de problemas con mi esposa. Ahí empezó todo a cambiar nuestras vidas porque llegaba borracho y yo siempre supe que había alguien, porque aunque él no me lo dijera, yo lo sentía. La verdad que me ponía muy furiosa, era muy celosa, eso sí, una persona que prácticamente no quería que él mirara a nadie. Llegó un punto en que ya ella sabía que me iba a perder. Y yo sentía que ya todo iba a derrumbarse porque yo me quería ir de la casa. Yo no lo quería dejar ir así por así. No iba a permitir que ninguna otra viniera y ocupara mi lugar. Presa de los celos y la ira, Adalicia comenzó a participar del mismo estilo de vida de Teófilo, pensando que así las cosas entre ambos mejorarían. Mi esposa empieza a complementarse conmigo en lo que era mi salida. Se involucró conmigo después. Y ella también bebía lo que yo bebía. Yo salía a bailes, me iba a bailes, regresaba con ella. La verdad que a mí me gustaba la rumba, me gustaba andar con él, no me gustaba dejarlo solo. Siempre los fines de semana me iba con mi esposo, pero cuando llegábamos a la casa era lo peor. Cuando llegábamos prácticamente, como quien dice, borrachos. Él por un lado, yo por el otro lado. Y el consumo desmedido de alcohol solo agudizaría sus problemas, llevándolos a vivir un verdadero infierno. La discusión era muy fuerte. Hubo una o dos veces creo que me levantó las manos, pero yo tampoco me dejaba. Le pegué a mi esposa, estaba cansado de tantas discusiones, tanto reclamo, tanta cosa que me decía ella. De esta manera, Adalicia era impactada por el mismo ciclo de violencia y alcohol que había marcado su infancia. Pero su vida daría un dramático giro cuando una dolencia la obligó a visitar al médico. Cuando llegó ella al médico, el médico me hace ciertos exámenes y entonces él me sale que tenía cáncer. El cáncer que me diagnosticaron fue el cáncer uterino. El doctor lo que me dijo fue de una vez de que tenía que hacer una operación y hacerme una quimio. La verdad que para mí fue muy duro. Ese día yo me puse a llorar, llegué a la casa llorando. Yo le comenté a mi esposo de lo que me había dicho el médico. No sé, pero en ese momento hubo algo bien bonito. Ella se acercó, yo me acerqué, nos abrazamos en la sala. Y pues mi esposo se impresionó mucho. Que me decía, tranquila mami, que todo va a salir bien. Adalicia no comprendía por qué todo aquello sucedía. Sin embargo, un rayo de esperanza llegó a su vida cuando unos familiares la visitaron para compartirle un mensaje muy especial. Y ellas empiezan y me dicen, nosotros declaramos sanidad en ti, pero tú tienes que declararlo con tu boca. Yo seguí los pasos que ellas me dijeron de que con mi boca declarará, soy sana en el nombre de Jesús. Y milagrosamente, después de aquella sentida oración, ya yo no sentía dolor, ellas se fueron. Cuando al siguiente día voy al baño y lo primero que algo se desprende de mí era algo inexplicable, desde allí yo sentí mi sanidad. Ahí fue donde yo dije, estoy sana en el nombre de Jesús. Días después, Adalicia fue sometida a nuevos exámenes médicos y los resultados fueron sorprendentes. El examen que me hicieron para ver cómo iba el cáncer ya no estaba. Y me preguntaron qué había pasado. Y yo le dije que yo le daba gracias a Dios, pues porque ya yo estaba sana. A mí me dio un ataque de risa, de gozo. Veo a mi esposa, la abrazo, y en el momento que la abrazo, me ataca un llanto, empiezo a llorar. Motivados por esta sorprendente noticia, Adalicia y Teófilo decidieron visitar una iglesia cristiana. Bueno, ese día que llegamos, pues ese día hubo una prédica tremenda, empezamos a orar. Ahí fue donde nosotros abrimos nuestro corazón y aceptamos a Cristo. Fue algo maravilloso el día en que hicimos esta oración, bella que hicimos, y empezamos de una vez a comprometernos, nosotros como pareja, para servir al Señor. Y a partir de aquel día en que ambos aceptaron a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas, su hogar fue completamente transformado. Uno de los cambios radicales que hizo el Señor en mi vida fue más que nada esa restauración en mi hogar. Empecé a renunciar a todas esas cosas, lo que era el alcohol, la salida de la mujer con mujeres por fuera. En realidad, Dios empezó a cambiar mi carácter. Quitó todo eso del alcohol, también lo fue apartando de mí. También fue quitando los celos, también llenando mi corazón de poder perdonar, de poder perdonar a mi papá de todo el daño que había hecho. Empecé a pedir perdón. Mi esposo lo cambió totalmente, ya no era el mismo de antes, o sea que todo lo que hacíamos antes, todo eso quedó atrás. Hoy, Adalicia y Teófilo son un matrimonio sólido, amoroso y ejemplar, muestra viviente de que solo en Dios se encuentra la verdadera felicidad. Con todo esto, yo estoy tan agradecida porque de verdad, de las cosas que ha hecho maravillosas en nuestra vida, y agradeciéndole a Dios siempre, cómo se ha manifestado en nuestras vidas, no tiene precio las cosas que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Mi esposo cada día me trata mejor. Prácticamente entre los dos nos decimos, nos amamos mucho. Es un trato diferente. ¿Sabes por qué le estoy agradecidamente a Dios? Porque yo le digo siempre, Señor, te doy gracias por haberme sacado del hueco donde estaba. Estoy eternamente agradecido, eternamente. Sé que si Cristo no hubiera venido en mi vida, ya yo estuviera muerto del todo. Ya no tuviera ni hogar, no tuviera nada. Hubiera sido un desastre total. El crédito mayor en todo esto se lo lleva Jesucristo de Nazaret. Cristo hizo muchas cosas en mi vida y yo sé que grandes cosas seguirá haciendo. Adalicia y Teófilo comparten unas palabras de aliento con todos aquellos matrimonios que pudieran estar enfrentando crisis parecidas a las que ellos han logrado superar. Que le entregue esa situación en sus manos, que no se ponga a ver la situación, sino que se ponga a ver lo grande y maravilloso que es Jesús en la vida de ella. Le digo que den la oportunidad, acepten a Cristo en su corazón y verán mayores cosas. No te recuerdes nada de lo pasado. Vive el presente, que es Jesucristo. El hogar de Adalicia y de Teófilo Barba había llegado al extremo. No había para dónde coger. Habían llegado al borde de la separación. Habían cometido un grave error. Dios no era parte de ese hogar. Había sido dejado afuera, ignorando de que Dios es el único que tiene el poder para hacer de la familia un lugar agradable, para establecer relaciones de armonía y de paz entre el esposo y la esposa. Posiblemente tú te identificas con la historia de esta pareja, con la historia de esta mujer. Pero Adalicia luchó. Ella luchó para salvar su hogar. Y con la ayuda de Dios lo logró. Posiblemente tú, apreciada amiga, estás considerando el divorcio porque crees que ya todo está perdido, porque crees que no hay esperanza. Haz un alto, detente. Dios también tiene respuesta para ti en este momento. Si tan solo confías en Él, si colocas no solamente tu vida, sino la vida de tu hogar, de tu esposo y de tus hijos en sus manos, Él puede venir y producir ese cambio que tanto necesitas. ¿Le darías a Él la oportunidad de hacerlo? Entonces te voy a pedir, por favor, que ores conmigo, entregando tu vida a Cristo, poniendo tu hogar en las manos de Dios, y verás cómo Él vendrá y cambiará ese hogar y lo transformará en un lugar apacible de paz y de armonía. Ora conmigo, cierra tus ojos y dile así: Señor Jesucristo, en este momento te necesito profundamente. Mi hogar está en crisis, al borde de la separación, al borde de una debacle, Señor, y solamente tú puedes salvarlo. Yo me entrego a ti. Pongo mi vida en tus manos, la vida de mi hogar en tus manos, Señor, y te pido que vengas a vivir con nosotros. Ven a mi corazón, Señor, y dame el milagro que te estoy pidiendo de un hogar completamente nuevo. Amén. Si usted oró, le felicito. Usted ha tomado una excelente decisión, posiblemente la mejor de su vida, al entregar su corazón, su mente y todo lo que usted es a Cristo Jesús, el Hijo de Dios, al poner su hogar en las manos de Dios.